Yo soy el que no tiene dónde caerse muerto. Y por eso muero. Yo soy el que te hace morir de risa, no de poeta. Y por eso muero. Yo soy a veces el poeta. Y por ego también muero. Yo soy el raro. Y por eso muero. Yo soy el negro. Y por eso muero. Yo soy el indio. Y por eso muero. Yo soy el puto. Y por eso muero. Yo soy el travestido, el transgresor. Y por eso muero. Yo soy el que nació para vivir. Y por eso yo muero. Yo soy el suicidado por la suciedad. Y por eso muero limpio. Yo soy el loco. Y por eso muero. Yo soy el cuerdo. Y por eso pienso y luego existo y luego muero. Yo soy el prisionero de adentro y el prisionero de afuera. Y por eso muero. Yo soy el que cree que el presente es el pasado del futuro. Y por eso vive y lucha y muere y vive y lucha y muere. Yo soy el fumaporros. Y por eso muero. Yo soy el que lo encara todo. Y por eso muero. También soy el pasota. Y aún por eso muero. Yo soy. Y por eso muero. Yo soy el que se caga en la muerte. Y por eso muero. Yo soy el que se caga en la lona. Y por eso. Yo soy el que se caga en la crítica. Y por eso. Yo soy el que se caga en el arte. Y por eso cago fuego. Yo soy el resentido, el rebelde sin causa. Y por eso muero. Yo soy el que con causa no es rebelde. Y por eso no muero, pero agonizo. Yo soy joven en Uruguay. Y por eso muero en otro país. Yo soy de la generación degenerada. Y por eso muero acá y en cualquier lado. Yo soy el que está acá diciendo que está acá. Y por eso quizás pase la noche en la comisaría. Yo soy el consumidor de rock and roll. Y por eso muero sin cultura. Yo soy quien se alimenta de certezas. Y por eso muero de inanición. Yo soy el repartidor de dudas. Y por eso muero de realismo. Yo soy el despolitizado partido por las mismas dudas. Y por eso yo soy el politizado sin partido por las dudas. Y por eso yo soy la diferencia. Y por eso muero. Yo soy la minoría. Y por eso muero. Yo, el mensaje, soy yo. Y por eso muero. Yo soy el extremista. Y por eso muero. Yo soy el extraviado. Y por eso ya voy muerto. Yo soy el independiente. Y por eso muero independientemente de morir. Yo soy el guerrillero, el pacifista, el que muere por algo. Yo soy la autocrítica. Y por eso muero. Yo soy la paz con justicia. Y por eso muero. Yo soy la inocencia sin decencia. Y por eso muero. Yo soy la mujer. Y por eso ahora me descubro para contradecirme. Yo soy el exhibicionista. Y por eso muestro. Yo soy el hombre. Y por eso yo soy el de la pija chica, pero soy también el de la pija grande cuando pienso en la pija. Y por eso sobrevivo. Yo soy el de los padres separados con mi consentimiento. Y por eso muero. Yo soy el de los padres juntos desbordantes de hastío. Y por eso finjo. Yo mismo soy el separado. Y por eso muero. Yo soy el desamparado. Y por eso muero. Yo soy el hartazgo y por eso me canso de morir. Yo soy el que no se acomodó ni en el sillón de la casa de la novia, ni en el del tío que tiene ciertas vinculaciones para un laburo. Y por eso yo soy un muerto de hambre invulnerable. Yo soy el nihilista, el esnovista, el reservista, el moribundo. Y por eso muero. Yo soy el repetidor, el ladrón sin originalidad. Y por eso muero como todo el mundo todos los días. Yo soy el moralista sin moral, el amoral, el inmoral y a mucha honra. Yo soy el pornógrafo que soy ahora. Y por eso muero. Yo soy el que no se hace el distraído. Y por eso muero sin que nadie se distraiga. Yo soy el hombre desnudo que los invita a desnudarse conmigo. Y por eso, ¿quién se muere? Yo soy el que hace el ridículo. Y por eso, yo soy el de la garra charrúa en cómodas cuotas de inseguridad controlada. Y por eso, yo soy radicalmente el que se salva a sí mismo, el víctima, el boludo, el otro farsante esta vez. Y por eso yo soy el que se cubre y te pide que no se lo cuentes a nadie, ni a papá, ni a mamá, y mucho menos al milico que tenemos en el mate. Y por eso yo soy, ya fue.